Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Este es el episodio 184 de Poco Común. Yo soy Sofcerezeta y les doy la bienvenida a este episodio que va a ser otra vez de un tema de anime. Este tema desde hace rato quería mencionarlo, pero no había tenido la oportunidad. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Y como habrán escuchado, pues estoy grabando este podcast de noche y pues se escucha ahí de ruido de fondo, ahí un chapulín ahí que está haciendo ruiditos, su acostumbrado ruido, y más que recién llovió, entonces pues los insectos se alborotaron. Bueno, hablaré de anime porque ahora hablaré de tres series que tienen mucho en común en cuanto al estilo, el formato de historia, o con el que fueron desarrolladas estas series. Me refiero a las series de Karakai Josu Takagi-san, la de Iji Ranai de Nagatoro-san y la de Usaki-chan wa Asobitai. Estas series que tienen en común en cuanto a la historia, en cuanto al tipo de relación que tienen los personajes, sobre todo que son historias de tipo romántica, pero romántica donde involucran cierto jugueteo, ciertas bromas, cierta relación donde nuevamente la mujer en estas parejas, en estas relaciones, a veces son una molestia para el hombre, o juguetean con el hombre, o le hacen bromas simplemente al hombre, que pues como una forma de mantener esa cercanía de estas chicas con el hombre en la pareja. Así vemos que en común estas series tienen esto. Entonces estas series también en común pues son de tipo romántico, pero también de comedia, donde pues todas estas chicas pues no admiten o no hablan abiertamente de tener una relación romántica y de ser sus novias como tal de los chicos, pero de alguna manera están jugueteando mucho con esta posibilidad de ser su pareja, en diferentes grados, algunas más directas o obvias, y otras teniendo una relación más amistosa, pero que de repente se siente como que puede evolucionar a algo más. Y bueno, estas es lo común de entre ellas. Recordemos que de qué trata cada una. Karakai Josu no Takagi-san, que fue la primera de las tres series, trata sobre esta chica de secundaria. Bueno, los personajes son personajes de secundaria. Esta chica que se apellida Takagi, se sienta junto a este chico llamado Nishikata, y desde el principio de la serie vemos cómo ella lo reta o le dice, hace comentarios para que caiga, para que se apene le haga algún castigo a esta Takagi-san, también con ciertos juegos o jugueteos. Y pues Nishikata pues está constantemente tratando de ganarle a Takagi-san y de no caer en sus tretas, pero debido pues a lo linda de Takagi-san, ella la usa mucho su atractivo físico para así que moverle el tapete a Nishikata y pues hacerlo perder muchas veces. Ahora bien, esa es de Karakai Josu Takagi-san. La siguiente que salió, que fue la de Usaki-chan wa Asobitai, la pareja son personas que estudian en universidad. En este caso la pareja es esta Usaki Hana o Hana Usaki, que se reencuentran con su amigo de de la preparatoria, este Shinichi Sakurai, su senpai, de hecho, en la preparatoria, ya que ellos en la preparatoria estuvieron en el mismo equipo de natación, y él pues la apoyó mucho a esta Usaki. Entonces pues se reencuentra en la universidad, y a partir de que pues se acostumbró en este punto Sakurai de llevar pues su vida universitaria solitario, pues esta Usaki como que muy a la fuerza obliga a Sakurai a reanudar esta amistad, y constantemente lo está buscando para que la acompañe a diferentes actividades, a veces a ir a comprar cosas, a veces a ir al cine, a veces incluso ir a su casa. Ella se invita sola a ir a su casa de Sakurai porque pues descubre que tiene consolas de videojuegos, ella le gusta jugar videojuegos, entonces luego para matar el tiempo pues le gusta estar en su casa jugando videojuegos. Entonces pues se da muchas esta relación donde Usaki está constantemente ahí intrometiéndose en la vida de Sakurai, que él pues estaba muy a gusto solo, y ella pues buscando divertirse, buscando compañero para pasar el rato, pues constantemente está invitándolo y oyendo a donde él va. Entonces es mucho eso, y en este caso Usaki lo que tiene es, obviamente también ella tiene cierto atractivo físico, y sobre todo es muy sexy, ya que pues tiene senos grandes, y eso llama muchísimo la atención. Entonces también es pues luego da pie a ciertas situaciones medio sexys, medio eróticas, entre ellos dos, muchas veces por accidente. Si acaso aquí la diferencia es que pues Usaki no está buscando tanto una relación romántica, simplemente pues se siente a gusto con él y pues está constantemente buscándolo. Pero sí hay cierto situaciones donde pues va evolucionando la relación. La otra serie sería Ijiranai de Nagatoro-san. Esta es la última serie en tener adaptación de anime. Esta serie, en este caso los protagonistas son estudiantes de preparatoria. Esta Nagatoro, que pues es una típica galco, o gal, como les llaman allá en Japón, estas chicas que les gusta maquillarse mucho y que maquillarse mucho, ponerse accesorios, colocarse uñas postizas, cosas así, y que suelen también tener la piel bronceada, y pues ella pues conoce al protagonista, Naoto Hachoji, Naoto, que pues es un típico personaje nerd, muy introvertido, solitario, y que pues prácticamente se pasa las tardes a solas en el club de arte, pues pintando y dibujando, pues así que es su pasatiempo solitario. Entonces está Nagatoro, pues se hace su amiga, o se autoinvita para estarla acompañando constantemente a Naoto, ahí cuando está en sus actividades en el club. A veces se acompaña de sus amigas, que también pues son así chicas que también se maquillan mucho, algunas de ellas también de piel bronceada, y también pues con cierta apariencia, cierto atractivo sexy. Nagatoro, la diferencia es que ella es más atlética, más ella practica deporte, entonces hay ciertas cosas que no tienen común con las otras, pero son sus amigas. Entonces pues es mucho en este caso en Agatoro, pues hacerle muchos comentarios y obligarlo a ciertas situaciones que lo pongan nervioso a este Naoto, sabiendo, pues jugueteando mucho con situaciones eróticas, emotivas, todo eso, pero también incluso a veces hasta parecería un tanto bullying de parte de Nagatoro, pero pues de alguna manera llega a poner ciertos límites y pues se dan ciertas situaciones donde pues hay cierta tensión romántica entre ellos. Ahí pues se da una situación más de relación romántica, pero más incidental, y donde pues hay cierto nivel de fanservice. Bueno, ahora hablemos un poco de qué es qué puedes esperar de cada serie, para así que decir cuál disfrutarías. En general, estas series, como dije, tratan sobre una relación o una pareja que a lo largo de la serie veremos cómo la chica de la pareja de esta serie, la pareja protagonista de la serie, va a estar constantemente haciéndole bromas, haciéndole comentarios, metiendo en situaciones que avergüenzan al hombre a lo largo de la serie, muchas veces jugueteando, muchas veces incidental o accidentalmente, pero se da cierta tensión romántica entre los personajes, aunque se da mucho jugueteo de darse cierto juego, de cierta relación de estire y afloje, donde aunque a veces pareciera que si son novios, no se da del todo la concreción de la relación romántica, sino que es mucho jugueteo, pero constantemente nos están dando como que a desear pues el que ya se conviertan en pareja los protagonistas de estas series. La primera diferencia obviamente notoria de estas series es las edades de los diferentes personajes. En Takai-san, los personajes son los más jóvenes de estas tres series, ya que son estudiantes de secundaria, aunque les dan una apariencia un tanto más infantil, se ven un poquito más como niños, pero mantienen este atractivo. Y por el lado de, como dije, de Usagi, son estudiantes de preparatoria, de Usagi-chan. Y en el caso de Nagatoro, pues son estudiantes de preparatoria. Ahora bien, otro punto en común que tienen estas series es que las chicas protagonistas de las series, en todos los casos, tienen cierto atractivo físico, y saben explotar su atractivo físico, a veces intencionalmente, y en algunos casos pues accidentalmente o incidentalmente, no con la intención completa de usar su atractivo físico, pero de alguna manera todas ellas con cierto atractivo físico. En el caso de Takagi, es linda más que nada la chica, pero no es así muy, muy sexy, sino simplemente tiene cierto atractivo o cierta belleza más linda, más inocente. En el caso de Usagi, pues su atractivo es más sexy, más sexual, más erótico, sobre todo por lo obvia tamaño de sus senos, que pues hacen llamar mucho la atención. Y en el caso de Nagatoro, si bien no es tan voluptuosa, no tiene ni senos grandes ni un cuerpo muy curvilíneo, es más atlética, más delgada, pero sabe usar pues así que su atractivo físico como como chica atlética y como chica que también se arregla bastante, para juguetear sobre todo con el protagonista, que en este caso es un poco más, un tanto más tímido, más inseguro. Ahora, diferencias en cuanto a la tonalidad o al estilo en que manejan la historia. En el caso de la serie de Karakai Yosu Takagi-san, la serie tiende, no tiene nada de fanservice, es más se centra más en la relación romántica y un poco en la comedia que se da con las situaciones del jugueteo de Takagi-san. Y Takagi, de alguna manera, pues como que está, así que siempre, la mayoría de las veces, está en control de la situación con el chico, con Nishikata, sabiéndose linda y manejando esa situación. Pero sobre todo, algo que ha de llamar la atención es que esta Takagi-san lo hace con toda la intención, el jugueteo, porque no vemos en ciertos momentos, pues, en muchas situaciones, que ella sí demuestra que está interesada románticamente en Nishikata, pero simplemente prefiere mantenerlo en secreto y darle como que ciertas pistas, ciertos, a veces dice ciertas cosas para poner nervioso y para hacer dudar o hacer pensar a Nishikata si realmente ella está interesada en él. Pero siempre lo deja al aire, nunca, siempre como que le mantiene esa duda de si realmente está interesada en él. Entonces ella, aunque en su caso sí está románticamente interesada en él, pero simplemente Takagi está decidida, pues, a mantener esta relación, donde pues no, Nishikata no se da cuenta de las verdaderas intenciones de Takagi. Por el lado de Usagi-chan, es un tanto la situación más incidental, porque Usagi originalmente pues tiene una relación de Kohai-senpai, donde pues el chico protagonista, Shinichi, Sakurai, pues es su senpai y Usagi es la Kohai, o sea, su menor, de menor grado, pues así se le llama al Kohai, a una persona de menor grado se le llama Kohai. Entonces pues es una relación un poco de amistad y de admiración de Usagi. Entonces pues más que nada se maneja mucho esta relación de amistad, pero con el constante interacción de Usagi con Sakurai, donde salen a diferentes lugares, ella va a su casa a jugar videojuegos, a veces salen de viaje juntos, y además de que en esta serie intervienen mucho los personajes secundarios, porque se dan cuenta pues de esa, la potencial relación romántica que hay entre ellos dos. Entonces intervienen mucho los demás personajes para generarles o darles situaciones donde les den oportunidad como de evolucionar su relación, donde pues pretenden muchos de ellos que pues den ese paso a alguno de los dos para que ya se conviertan en pareja. Sí, aunque pues la mayoría de la serie se manejan ellos dos como amigos, pero poco a poco se empieza a dar por diferentes situaciones incidentales, accidentales, se empieza a dar más cercanía y se empiezan a pues a sentir más apego entre ellos. Y también que hay situaciones donde pues uno o la otra tienen que cuidar o tienen que proteger al otro, y que se dan cuenta pues de su preocupación e interés por el otro. Entonces se maneja en este nivel Usagi-chan. Y en cuanto a fanservice, pues sí tenemos algo de fanservice, pero más que nada, si bien hay algunos momentos donde sí vemos a Usagi en atuendos sexys, no son tan frecuentes. Es más común que veamos más bien situaciones donde pues hay los típicos accidentes afortunados y cosas así, donde pues hay mucha cercanía física de repente entre ellos dos, y donde pues Usagi como que se acerca mucho con sus senos físicamente a Sakurai, donde Sakurai o Shinichi de repente pues tiene cierto contacto físico con accidental. Entonces hay fanservice, pero no está tan subido de tono, está más como que más leve, y da más una que otra situación donde muestran un poco el atractivo físico de esta Usagi. Ahora bien, en el caso de Nagatoro, pues aquí la relación está como que mucho más dispareja. ¿Por qué? Porque este Naoto, el chico en la relación, es pues un chico muy introvertido, muy tímido, muy inseguro. Y esta Nagatoro es completamente opuesta, es muy extrovertida, toma mucho la iniciativa, es muy segura de sí misma, es muy activa. Entonces las bromas, de hecho, son subidas más de tono, sí son más pesadas, a diferencia de las otras dos series. Con Nagatoro a veces se mancha, se podría decir que sí se mancha con este Naoto, a veces como que casi llega al bullying, pero de alguna manera se contiene cuando se da cuenta que llega muy lejos. Y sobre todo porque tiende mucho a burlarse de este Naoto así abiertamente y a avergonzarlo, y hay veces que sus amigas también se involucran en este burla, en este bullying. Pero cuando empieza a darse cuenta que suben de tono todas las chicas y que Naoto ya no puede soportarlo, pues esta Nagatoro luego pinta su raya y les pone un alto a todas las demás chicas. Y es cuando se da esta situación de que damos cuenta de qué tanto le importa y qué tanto cuida Nagatoro a este Naoto. Pero también pues vemos como esta Nagatoro también en ciertos momentos impulsa a Naoto para hacer cosas que las que no está seguro hacer, pues para que salga un poco de su timidez y pues logre algo y haga algo más relevante. Entonces pues también a ella está muchas veces para apoyarlo en muchas situaciones, y también pues para darle el comentario honesto de lo que pasa con él. Ahora bien, esta serie en cuanto a fanservice es mucho más subida de tono. Aquí sí el fanservice es mucho más obvio. Hay situaciones donde sí vemos a Nagatoro mostrando más cuerpo, con ropa mucho más más reveladora, y situaciones donde los accidentes afortunados, accidentes sexys, son más frecuentes y más obvios, más eróticos incluso. Entonces como que aquí la serie pues mete más fanservice, más subido de tono. Entonces pues en el caso de Nagatoro sería la serie que más fanservice muestra, y también hay una, pues como que hay, si bien hay mucho jugueteo medio romántico de Nagatoro, a final de cuentas sí vemos una evolución más más rápida de la relación de ellos dos. Ahora bien, ¿qué veremos ya hacia el final de cada una de estas series? En el caso de Takagi, pues va más lenta, va más, hay mucho el slice of life, el día a día, las diferentes juegos y bromas que hay con esta Takagi, y pues prácticamente pasa muchas temporadas para que empiece más o menos a evolucionar la relación a algo más. Prácticamente ya este final de la tercera temporada es que ya se da ciertos indicios de que ya va, posiblemente sean pareja. En el caso de Usagi-chan, pues la mayor parte de la serie llevan una relación más de amigos, y ya más bien hacia el final de la primera temporada, porque recordemos que va a haber segunda temporada, todavía no llega cuando estoy grabando esto, pues vemos ya una situación donde se plantea la posibilidad de ser parejas, pero no llega más que eso, más que ya visualizarse ellos dos como posible pareja. Y en el caso de Nagatoro, pues ya, como dije, la evolución es mucho más rápida, a tal punto que ya prácticamente para la mitad de la serie, o la segunda mitad de la serie, ya empezamos a ver pues ciertas interacciones que son ya más de novios. Entonces, como que ya se da un acercamiento, una cercanía más de pareja, a final de la serie, de la primera temporada. No estoy seguro si va a haber segunda temporada de Nagatoro. Es muy probable que sí, porque todas estas series pues tuvieron su buen grado de éxito. Entonces, pues este es el panorama que tenemos de estas tres series de Karakai Yosu Takagi-san, de Usagi-chan wa Asobitai, y Ijiranai de Nagatoro-san. Entonces, pues para que consideren cada una sus diferentes aspectos, y pues que todas estas series, pues series románticas, comedia romántica, donde la chica pues juega mucho ese rol de estar bromeando y jugueteando con el chico y haciéndole bromas pesadas y comentarios ahí que avergüenzan al hombre, para una posible relación romántica entre estos dos personajes. Y eso es lo que tienen en común estas series, y pues ya dependiendo de lo que busquen o lo que prefieran en la tonalidad de esta serie, ya pueden escoger cualquiera de estas tres. Ya les dije sus semejanzas y sus diferencias. Ahora bien, mi opinión, de preferencia, ¿cuál prefiero más? A mí me gusta más Karakai Yosu no Takagi-san, como que se centra más en la relación, en la evolución de la relación romántica, en los sentimientos, aunque sí hay mucho jugueteo, pero de alguna manera como que se ve más esta reacción emocional y romántica de los personajes en la serie. Después de esta, a lo mejor preferiría, después de Takagi-san, Usagi, porque siento que la evolución de los personajes, la relación de estos personajes es más natural, de empezar a ser amigos, a posibles pareja, y de alguna manera como que lo siento más cercano al ser ya más adultos los personajes en esta serie. Entonces, pues como que lo siento un poco más realista hasta cierto punto. Y Nagatoro-san, se me hace divertida, pero como que siento que a veces lo que me molestaba era un poco que Nagatoro se extralimitaba con las bromas y prácticamente casi le aplicaba bullying al protagonista, al hombre. Entonces a veces sí sentía como que no se manche con el tipo. Y pues el fanservice en general, pues está bien el fanservice, pero a mí no me llamó mucho la atención. No sé, como que como que no conectó tanto conmigo eso de fanservice con Nagatoro. Pero bueno, es así que muy mi gusto. Y pues ya con esto, pues voy cerrando este episodio donde pues analizamos o les doy un panorama de estas tres series que tienen mucho en común. Estas tres series con chicas que hacen bromas y juguetean con los chicos. Vamos al audio de cierre y regresamos. Y bueno, gracias por escuchar este episodio, este que fue el episodio 184 de Poco Común. Gracias por descargarlo, streamearlo, pues sí, y también por compartirlo. Les recuerdo que este podcast lo pueden, la versión en audio, la pueden descargar y escuchar de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. También está disponible desde iVoox, donde pueden dejar sus likes y sus comentarios, y también que está disponible en otras plataformas de podcasting para que pues lo escuchen en su plataforma favorita, en las apps de podcasting para celular. Y también les recuerdo que la versión en video, la versión en audio la publico los martes en la noche y la versión en video la publico los sábados en la tarde noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí va a estar la versión en video de este podcast, donde pues obviamente se complementa el audio con imágenes. Ahora bien, también les he de recordar que este podcast se publica en espacios de podcasters como La Podcastería y Encode. Busquen La Podcastería y Encode en Facebook. Ahí pueden encontrar podcasts de muchos otros tipos, aparte de este podcast, donde pueden escoger una gran selección. Saludos a los diferentes podcast amigos, los Mecha Bros, los de Life Anime Bo Podcast, los de ¿Qué Demonios Podcast? Y muchos otros. Gracias. También los de Lavandería Tortuguita, así se llama. Y muchos otros que pues también ahí son parte de la comunidad de podcasters. Al menos de muchos de los que nos conocemos. Y pues recuerdo que también tengo mis redes sociales. Búsquenme en Facebook como SorcerZ. Completa la palabra Z. SorcerZ. En Facebook. Ahí pueden dejarme comentarios. Ver mis publicaciones de lo que voy sacando. Y en Discord también tengo mi Discord, SorcerZ. Búsquenme en Discord, SorcerZ. Y ahí tengo también mis, pues los espacios para que comenten los diferentes contenidos que creo. Y por último les recuerdo que tengo streamings en vivo los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. En mi canal de Twitch es SorcerZ con la pura letra Z al final, Sorcerers en Twitch, así búsquenme. Pues los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, ahí estoy en vivo transmitiendo diferentes partidas de videojuegos sobre todo, y a veces uno que otro stream donde platicamos. Y pues ya con esto pues voy cerrando este podcast. Gracias por escucharlo, descargarlo. Sí, por cierto, gracias por sus likes en Facebook, en el podcast anterior sobre episodios de anime de béisbol, a Jorge Cruz en Facebook y a Yuki Soto, FP Joes o FP Joes, Gold 21 y la gente de Life Anime Podcast, muchas gracias por sus likes en iVoox. y pues gracias por compartirlo también. Pues ya con esto cierro este podcast, espero que les haya gustado el tema y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. Hiroi 宇宙の数ある一つ青い地球の広い